comenzaré anunciando algo que en otras circunstancias habría dejado para el final, o habría incluso omitido totalmente, con la esperanza de que el oyente sacara sus propias conclusiones. Ver y notar cosas que nunca vemos y nunca notamos en ese mundo que compartimos.